lugar, decía les amigos de Le Yacaré. ¿Cómo, de qué lugar es usted, cinefilaura, en esta ciudad babilónica que la hace retrasar? Y yo vivo cerca, pero el subte a veces anda tan mal. Tan mal, tan mal. ¿Cómo anda? Que bueno, bien, bien, por suerte llegué. Menos mal. Pude salir de las partes subterráneas de la Tierra, con vida y apenas unos minutos atrasada. Así que bien, acá estamos. Muy contenta con el festival que arrancó ayer en realidad, pero hoy arrancan las proyecciones. El 16º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que ahora es bienal, porque antes era anual. Ajá. Y han decidido hace muy poco convertirlo en bienal. Ayer fui a la inauguración y la verdad que siempre trae sorpresas este festival. ¿Y con qué se encontró? ¿Dónde fue la inauguración? La inauguración fue, para sorpresa de muchos, en el Teatro Nacional Cervantes. Ajá. El teatro precioso, sí, precioso de nuestra ciudad. Que nos vio llegar ahí a todos los que participamos, porque este año, en este segundo año que participa Máquinas de Minar, o bueno, yo en realidad, porque uh-huh, hace 2 años participé yo como jurado. Y esta vez nos toca dar un taller que va a ser el sábado en el Centro Cultural Haroldo Conti. Bien. Después vamos a explicar bien cómo hay que hacer para participar, si querés participar, porque te tenés que inscribir. Y la verdad que fue una inauguración preciosa, con muchísimas sorpresas y con muchas emociones. Es un festival fuera de lo común para lo que son el común de los festivales de cine. Uh-huh. Donde se proyecta una película y así empezó el festival y bueno, y se le da las gracias a la gente. La verdad que este festival siempre tiene muchos actores, muchas actrices, muchos músicos, muchos artistas invitados más allá del cine. Sí, como que no solo ocupa el cine, sino como que ocupa, abre un poco todo a lo que es solo derechos humanos, digamos, en el arte en general. En el arte en general. Hace 2 años, cuando yo participé, participó Gabo Farro, que fue muy lindo. Fue muy linda su participación en el cierre, con las canciones que él hace, que son preciosas. Y esta vez estuvo Petico Carabajal, estuvo una chica de San Nicolás cantando con él, muy, muy, muy divina. Y por supuesto siempre están las Madres de Plaza de Mayo. Y siempre hay muchos, muchos artistas de varios rubros enredando. Esta vez el lema del festival de este año es Enredando Identidades en Contacto. Y la verdad que, bueno, siempre colabora mucha gente. Se hace una convocatoria para voluntarios. Esta vez son 131 voluntarios, uh-huh, que están participando del festival. Entre ellos nosotros, Máquinas de Mirar. Y siempre apostando a difundir y a legitimar todo lo que tiene que ver con derechos humanos desde todos los puntos de vista, diría yo, porque hay documentales, hay ficciones y por supuesto participan países, el festival es internacional, con lo cual la participación es de todos los países del mundo. Hay muchísimos focos y bueno, las tres secciones que están en competencia tienen que ver con competencia oficial de corto y mediometraje, competencia oficial de documentales y competencia oficial de largometrajes. Uh-huh. Hay muchísimo para ver y hacer. En la mayoría de los casos son cosas que son gratuitas, y cuando no son gratuitas, el importe que se paga es un importe muy, muy bajito, como el del Gomón, que son 8 pesos o 10 pesos. Se va a proyectar Come to My Voice, que es una película que súper recomendamos porque es la que ganó en el festival. Es la única que pude ver prácticamente de todo lo que se viene, porque la vi en el Festival de Mar del Plata. Uh-huh. Y fue la ganadora justamente del Festival de Mar del Plata. Una película, una coproducción, pero principalmente kurda, muy interesante porque toma el punto de vista de una abuela y una nieta buscando a su hijo y a su papá respectivamente, que está detenido, preso y no lo dejan salir. La verdad que hay muchísimas, además, actividades especiales que empiezan hoy, justamente. Por ejemplo, hoy, bueno, en la Alianza Francesa, yo ya lo comenté la semana pasada, está la muestra fotográfica de la Subcooperativa de Fotógrafos, que ayer se presentó en el festival. Un grupo de fotógrafos muy interesante que funcionan como cooperativa y que trabajan desde fines del 2004 en temas que tienen que ver con la identidad y la perspectiva social de la fotografía. La muestra se puede visitar ya desde el jueves pasado y hasta el jueves 6 de agosto, de 9 a 20 y los sábados, de 9 a 20 los días de semana, y los sábados de 9 a 13 horas en la Alianza Francesa. Esto es Córdoba, Avenida Córdoba 946. Después, por ejemplo, en el Rojas hoy empieza, ¿se acuerdan que también lo había comentado? El proyecto Human Rights Tattoo, que sí, son estos, de estas letras que se iban a tatuar. Exactamente, estos tatuadores que son, bueno, varios: Mandinga Tatú, Guillermo Caldentey. Formando, digamos, la palabra de derechos humanos. No, formando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son como 7.000 letras. Uh-huh. Son 6.773 letras. Cada letra, uno puede elegir, todavía no terminé de entender si puede elegir la letra, porque creo que sea en secuencia, pero sí puede elegir la tipografía. Ajá. Dentro de muchas, varias. Y el propósito, bueno, es unir, conectar a estas personas desde lo humano y a escala global. Se va a tatuar el texto de la Declaración de los Derechos Humanos, uno de los más importantes de la historia de la humanidad. Como decía, 6.773 letras, que van a ser 6.773 personas. Esto es. ¿En un solo día van a tatuar? En dos días. En el Centro Cultural Ricardo Rojas, hoy de 17 a 22, Avenida Corrientes, 2038. Si querés tatuarte, si nunca te tatuaste y tenés ganas de probar, es una buena causa. Te podés ir al Centro Cultural Ricardo Rojas. Y si no, mañana, viernes. Esta actividad sí es gratuita. Esta actividad es gratuita. La mayoría de las actividades son gratuitas. Sí. Tengo por ahí la lista de lo que es de lo que hay que pagar, que son algunas pocas funciones en ciertos espacios, pero no en todos. Decía, mañana, creo que en el mismo horario, en el Centro Cultural Rojas, se vuelve a hacer la jornada de tatuajes en Corrientes 2038. Después hay debates, por ejemplo, mañana a 19 horas también en el Rojas hay una mesa debate con proyección: vestir, trabajo migrante, explotación e invisibilidad. Por supuesto, todas las temáticas tienen que ver con los derechos humanos. Después en el Centro Cultural hay un foco muy interesante que va a haber este año, es el foco armenio. ¿Por qué? Porque se cumplen este año 100 años de la masacre del genocidio armenio. Ayer justamente se hizo mucho hincapié y hubo varios artistas que trabajaron en torno al genocidio armenio, que fue el primer genocidio del siglo XX, ¿no? Mucho antes del genocidio nazi, llevado a cabo por los nazis, ¿no? Entonces, a partir de este foco, del foco armenio, va a haber una mesa de debate con proyección y presentación musical: Foco Armenia, genocidio, memoria y reparación. Y va a haber muchos artistas. La presentación musical es de Valeria Cherequian. Hay muchos artistas que van a estar ligados a esta actividad. Hay muchas sedes, distintos centros culturales y salas de cine. Hay muchas salas de cine. Acá estoy buscando justamente en el catálogo, que es precioso. A todo el mundo que va al festival se le entrega el catálogo, que es muy interesante, tiene muchísimo material. Sí, hay muchísimas. Bueno, está el Centro Cultural Mercedes Sosa, que era el primero donde nosotros íbamos a hacer el taller, que después nos cambiaron. En el Centro Cultural Mercedes Sosa se concentra el domingo la mayoría de las actividades. Domingo 21, por ejemplo, va a haber una feria de productos y proyectos ecosustentables y sociocomunitarios. Va a estar el Human Rights Tattoo, sigue el domingo. Si no pudiste ir hoy y mañana porque trabajás o porque no te dio el tiempo, podés ir el domingo de 14 a 20 a Humberto Primo 378, Fundación Mercedes Sosa, y también van a estar ahí los tatuadores. Y además se va a proyectar una película que se llama En Koffer of Wolverhallen, una maleta llena de historias, una película que dura 40 minutos. Y después, entre las 4 y las 8, va a haber una mesa, un espacio de mujeres, redes y maternidad, también con proyecciones que tienen que ver con esta temática. Por ejemplo, la película Puja, del colectivo Puja, que dura 32 minutos. Sí, que se ha proyectado aquí en la tribu. Que ya se ha proyectado en otros espacios. Las que en vida fueran. Bueno, la verdad es que hay cualquier cantidad de material para visitar, para trabajar y para tener en cuenta. Y hay una particularidad este año también, que hay un foco que tiene que ver con escuelas, en el que participamos nosotros con el taller de Máquinas de Mirar, porque participan todas las muchas escuelas, no sé si todas, pero muchas escuelas de Buenos Aires, que tienen que ver con primaria, y se van a proyectar muchos cortos y trabajos de escuelas que fueron mandando durante este año y medio que duró la preparación del festival. Recordemos que ahora es bienal, y en ese espacio vamos a estar nosotros, y se van a proyectar un montón de películas de muchas diferentes escuelas técnicas, escuelas secundarias también, por lo que veo acá, de asociaciones civiles, colegios de la Ciudad de Buenos Aires y de otros lados también, por ejemplo de Mar del Plata, de José C. Paz, de Olavarría. Bueno, la verdad es que nos sorprende año a año, o edición a edición, ahora podemos decir, porque ya no es año a año, este festival, que realmente es uno de los pocos que yo conozco que se hacen desde el corazón profundamente. Y uno, cada vez que va a la presentación y a los cierres, que también son muy potentes, sí, realmente se emociona mucho porque, bueno, todo lo que se trata tiene que ver con esta temática de los derechos humanos, que se siguen violando, lamentablemente, en nuestro país y en muchos lugares del mundo, y hay que apostar a poder sacarlos de esa violación permanente. Sí, www.imd.org.ar, ahí tenés toda la data de este Festival de Derechos Humanos, 16º Festival de Derechos Humanos. Nada, chusmea si querés y entra ahí, está toda la programación y actividades especiales. De todo un poco. ¿Has traído además musiquita para hoy? Sí, porque hoy es el cumpleaños número 73 del señor Paul McCartney. Ajá. Queridos, si los hay entre los Beatles, los de uno de los cuatro más preferidos de los cuatro Beatles por mí. Y les traje Live and Let Die, que es una canción, un tema que él compuso ya en su etapa post-Beatle, cuando estaba con Wings y cantaba con Linda McCartney, que era su amor, el amor de su vida. Y dio lugar, digamos, este tema lo inspiró o se inspiró en la película y fue para la película Vivir y Dejar Morir en el año 1963, en la película de James Bond. Así que escuchamos a Paul McCartney y Wings. Was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die.